Bueno, ahora sí, recibimos acá en el estudio de Radio El Grito para el cierre de esta crecida de lunes a Micaela Chauque y Carlos Vargas. ¿Cómo están? Buen día. Muy buenos días, acá estoy muy contenta de estar junto a ustedes, ¿no? Y compartir junto a mi amigo y colega Carlitos Vargas. Bueno, ¿qué vínculo con Tras la Sierra? ¿Cuántas presentaciones, cuántas visitas por el Valle venís teniendo, Micaela? ¿Cómo es tu relación con el Valle de Tras la Sierra? Y esta es la segunda vez que vengo por acá. Uh-huh. Y se debe a la invitación de Florencia Barraza, y coplera, que organiza un encuentro de copleros aquí. Sí. Y bueno, debido a su entusiasmo y también a nuestro interés por traer nuestra música para estas zonas, decidimos acercarnos, así que estamos contentos y todos felices de poder regresar en un tramo menor a 6 meses, así que... Hace poquito que anduvieron por acá. Sí, sí, uh-huh. La verdad que sí. Y yo acá estoy por decirte que tenemos varias presentaciones. Sí. Y los que nos quedan es, por ejemplo, el martes, o sea, mañana. Tenemos un taller a partir de las 7 de la tarde en La Urpila. Uh-huh. Es un tallercito de canto con caja. Bueno, en realidad yo no le digo eso, sino que ¿cómo le decís? Coplas. Un taller de coplas. Uh-huh. Canto con caja es otra cosa, digamos, ¿no? Es mucho más amplio, puede ser cualquier cosa que cantes con la caja. Uh-huh. En cambio, las coplas no, es el hecho de cantar la forma que tenemos nosotros en la Quebrada de Humahuaca. Son coplas quebradeñas las que voy a traer. Uh-huh. Eso es mañana, así que los invitamos a todos a participar. No tienen necesidad de saber de música, ni cantar folclore, ni nada, ¿no? ¿Y el instrumento? Si alguien quiere ir y no tiene la caja. Bueno, vamos a tratar de proporcionarle caja a algunos. Y uh-huh. Si no, pues lleven algún instrumento de percusión. Que no es necesario mucho que sea la caja. Sí, lo que tengan a mano para marcar un ritmo. Sí, uh-huh. Eso, y después el miércoles, jueves y viernes ya tenemos nuestras presentaciones con mi colega acá, Carlos Vargas. Y bueno, estamos contentos porque vamos a presentarnos en las calles. Sí. El miércoles a las 21 horas en Madre Naturaleza. Uh-huh. El jueves estamos en Bonafide, en Villa Dolores. Sí. Y el viernes en La Pulpería, todos a la misma hora, a las 9:30 de la noche. El viernes en La Pulpería en Villa de las Rosas. Sí. Bien. Sí, ¿Y sí. con qué se encuentra quien va a verlos en el espectáculo, más allá del taller de Urpila que dicen de mañana? Para ir a ver a Micaela y Carlos, ¿qué voy a ver yo? Bueno, van a escuchar temas cantados con quenas, sicus, coplas, acompañados de guitarra. Y también me gustaría escuchar la versión de mi querido colega Carlos, a ver qué dice, qué música es. A ver. ¿Qué estaba mirando los cartelitos? ¿Qué estaba mirando los cartelitos? Si te llevo un poquito de hierba, deja la plata. Es. ¿Dónde hay hierba? ¿Dónde hay hierba? Decía. Está buscando. Hierba para el mate, ¿no? No quedó más. ¿Qué hacemos? Carlos habla con la guitarra, sí. ¿Eh? Sí. Muy bien. Sí, no me agarro de prevenido. Sí, no, la idea es mostrar un espectáculo de música folclórica del noroeste argentino, más bien de raíces andinas. Sí. Los dos son de la misma zona, de la Quebrada. Yo soy de Salta. Vos sos salteño. Salta, ciudad de Salta. Capital. Salta la Linda. Sí. Uh-huh. Y bueno, y con ella veníamos tocando hace tiempo, más que nada, así tenemos una relación de amistad. Así que cuando por ahí ella me invite, yo puedo ir. Así que, bueno, ahora con mucho gusto, así vine. Hace un tiempo vinimos mucho a la sierra, ¿no? Para la cumbre, para Salada, así dejamos muchos amigos ahí. Bueno, y ahora la oportunidad de conocer a estos lugares tan lindos como son Tras la Sierra, así que no conocía. Bueno, es la primera vez. La primera vez que vengo, así que recién me estoy tratando de ubicar. Y bueno, el lugar es muy hermoso y bueno, gente muy querida acá también. Así uh-huh. que encontramos una amiga de Salta ahí que está trabajando en Lupila. Ah, mira. Con la cual trabajamos muchos años allá en Salta y bueno, está ahí. Así que bueno. Un viaje así con sorpresas, Anita Poggioli, así que bueno, ahí ella es toda conocida de Salta, que está sí, en de Buenos Aires, es percusionista y trabaja mucho allá en Salta mucho tiempo, y hace como un par de años que no sabía absolutamente nada de ella, y llegamos a la Urpila el sábado y ella nos recibe porque está trabajando ahí, así que bueno, una alegría enorme. Lindo. Sí, las cosas de la música, ¿no? Uh-huh. Estamos contentos. Sí. Se los ve contentos. Sí. Bueno, ¿quieren interpretaremos tocar algo? Sí. Dale. Sí. Una zambita. Zamba de Lozano. Tuve que bajar la ganancia porque ahí... Sí, suena la flauta. Impresionante, impresionante. Bueno, yo le digo que flauta, pero... Quena, se llama una quena. Es la quena es una flauta, sí. Prehispánica, uh-huh. Que ya tiene más... Calculan que tiene alrededor de 1000 años. Y se fue modificando durante el tiempo y en la zona andina de todos los Andes, ya sea argentino, Chile, o Bolivia, Perú, Ecuador, sí. Tuvieron sus propias quenas, ¿no? Uh-huh. En este caso es una flauta abierta que no tiene piquito como el de la flauta dulce, sino que es totalmente abierta y tiene 6 agujeritos, 6 adelante y 1 atrás y bueno, y lo que se logra es tratar de sacarle a un tubo abierto el sonido. Y lo que hacemos en la actualidad es afinar esta quena en una afinación más estándar para que podamos tocar cualquier estilo de música y se transforma a cromática cuando Nosotros tapamos medios orificios en vez de tapar orificios enteros. Y así, bueno, vamos jugando con la habilidad de entre los dedos y las posibilidades que nos da el instrumento. ¿Cómo te encontraste con el instrumento en tu vida? La verdad que me regalaron una quena. Yo iba en realidad a aprender siku con Domingo Ríos, el hermano de Tomás Lipán, un músico de allá, de Jujuy. ¿De qué zona de Jujuy sos? No, yo soy de Finca Santiago de Iruya, que es en la provincia de Salta. Salteña. Pero bueno, estamos ahí nomás a horas nomás de la quebrada de Humahuaca, hace muy cerquita. Está muy ligado, la única comunicación que tienes con Humahuaca, así que bueno, así que somos todos de la misma región. Claro. Y bueno, la quena me llegó así por un regalo de este querido maestro de instrumentos de vientos, y de ahí que me enamoré de la quena y hasta el día de hoy. ¿Diferencia así con el siku, que era lo que a vos te había llamado la atención primero? Que sí, la diferencia es que el siku son muchos tubos, ¿viste? Uno, un tubo más corto y otro más largos, y cada tubo es un sonido. En cambio, en la quena hay que soplar el mismo tubo para sacarle el sonido. Entonces, bueno, lo que traje acá, por ejemplo, es un siku cromático de 3 hileras. Es un tamaño bastante grande. Grande, se lo ve. Porque, bueno, lleva una afinación bastante amplia. Y, bueno, con esto hacemos otras canciones, otras melodías. Y los sikus tradicionalmente se tocan entre 2 personas. Ajá. Y acá nosotros lo tocamos como si fuésemos un solo instrumentista. Pero haciendo como lo que se haría, lo que harían 2. Lo que harían 2, en las bandas de sikuris, por ejemplo. Y eso es la diferencia, una de las grandes diferencias de los instrumentos de viento, ¿no? Es normal allá que los músicos tocan la mayor variedad de instrumentos de viento de caña. ¿Qué otros existen además de los que mencionamos, la quena, el sikus? En realidad, la quena y el sikus son como las 2 grandes variedades. Ajá. Después, quenas hay de muchas afinaciones, más chiquitas, más grandes. De sikus también, de todas las medidas, de lo más chiquito hasta 1,20 m, 1,5 m, un poco más, 1,60 m. Hay sikus de todas las medidas. Y la verdad que se puede apreciar distintos tipos de instrumentos de viento. Después hay otros que se usan poco, como la ocarina, que son instrumentos de cerámica. Que en realidad se comparten en todo el mundo, pero acá también se encontraron instrumentos como ocarinas, pero con menos agujeritos. Y bueno, después trompetas, como nosotros le llamamos en realidad cornetas, erques. Erker, quenchos. Sí, exacto, erker, quenchos, ¿viste? Esas son quizás las variedades de instrumentos de viento. Esa, por ejemplo, el erquencho, eso se me hace a mí, no sé nada de música, pero se me hace que tiene como menos variedad de sonido que una quena o un sikus. ¿Es así o al erquencho también? Se le sacan En realidad, si es habilidoso, le podemos sacar muchos sonidos. Ajá. Sí, se puede. Porque, por ejemplo, a una corneta o erque, que es el grande, tiene un sistema de... Hay que soplarlo como si fuese un trombón. Entonces, al tener la... Pero sin llaves. Entonces, al tener la habilidad de poder presionar un poco más o menos los labios para poder sacar distintos sonidos, ya tenemos la variedad de sonidos. Y el erquencho, en cambio, tiene una lengüeta libre de caña, como si fuese de un clarinete, podríamos decir, o un oboe. De un oboe, ahí está, de un oboe, parecido, es una cañita partida a la mitad, que vibra entre sí, por choque entre sí. Y eso sí, tenemos... Sí, tiene que ser muy habilidoso para lograrle una distintas... al erquencho, puntual. Sí, distintas alturas, pero se puede. Bueno, yo te veo con el... Con el sikus. Sikus en la mano y está bueno por ahí escucharlo. Bueno, Hayaya Tiwanaku se llama, es un tema que forma parte de nuestro último material, que se llama... El disco se llama casualmente Hayaya. Canta. Y vos decías que este tema es parte de un nuevo disco, de un disco. Sí, en diciembre presentamos un disco en la Usina del Arte. Fue una hermosa experiencia para mí. Es un teatro muy grande, 1.200 personas que pudimos llenar. Hicimos esta presentación junto a Carlos. Él grabó todas las guitarras del disco. Y se llama justamente Jallalla, como esta canción. Y Jallalla es una expresión que significa viva, fuerza, energía positiva, todo lo que desea se puede cumplir si uno trabaja para ello. Es una expresión que se grita en conjunto, en grupo, cuando estamos todos juntos, y es una expresión que se popularizó en todos los Andes. Y esta idea de Jallalla es para reunir a no solo mis amigos, sino también a más gente. De ahí nació también otros proyectos a nombre de Jallalla. Está Jallalla Warmi, es un encuentro nacional de mujeres artistas que realizamos todos los eneros en Tilcara, Jujuy. ¿Desde cuánto tiempo viene? Hace 4 años que estamos trabajando en el Jallalla Warmi. ¿Para qué fecha es esto? Mira, siempre lo hacemos en la segunda semana de enero. Este año fue el 11 y el 12 de enero. Y felizmente se pudieron presentar mujeres artistas de distintos puntos del país, de Tucumán, de acá de Córdoba, bastante. De Salta, bueno, de Jujuy siempre hay, mujeres también de La Quebrada, haciendo una propuesta artística musical lo más profesional posible, y bueno, que sale hermoso, y bueno, nosotros estamos felices de que se genere este espacio. Y después de esto nace también, nació una gira cuando nosotros terminamos de grabar este material, que costó bastante en editarlo. Pero bueno, cuando terminamos de grabar hicimos una gira por Europa de 5 meses. Y bueno, esa gira también se llamó Jallalla. Y ahora ¿qué ya, países recorrieron? En Europa, bueno, estuvimos en España, en Italia, en Portugal, en Holanda, en Bélgica. ¿Algo que les haya llamado más la atención de lo que pudieron conocer allá? Sí, bueno, hay una gran movida de música latinoamericana. Estuvimos participando de Latin Festival, que es uno de los festivales de música latinoamericana más grande, ¿no? Hablando de música popular. Sí. Que se realiza en Milán, en Italia, en verano, muy lindo. Y bueno, tuvimos la suerte de participar ahí. Después, los festivales es muy interesante. Y después la gente, ¿no? En particular nos llama mucho la atención la gente de los pueblos chiquitos o de las zonas de los mares, que trabajan alrededor de los mares. Nos quedó muy marcado Portugal, por ejemplo. Ajá. Sí, que es muy parecido a acá. Por ahí la gente, ¿no? Y eso, bueno, muy interesante también ver eso. Pero lo que más nos sorprende es cómo la gente nos puede seguir a nosotros, porque nosotros no es que tenemos una popularidad allá, sino que la gente recepciona nuestra música porque primero busca músicas del mundo, y por otro lado, cuando escuchan nuestra propuesta, se dan cuenta que es una propuesta que viene de una mujer de la tierra, de este lugar, de la zona de los Andes. Eso creo que atrae bastante. Y por otro lado, nuestra música refleja nuestra cultura. Hay como una coincidencia que nosotros lo hacemos, en realidad lo hacemos de corazón. No sabíamos que iba a pasar algo así. Lo hacemos porque nos gusta y elegimos esta música sin importarnos cómo lo va a tomar la gente. Nosotros lo elegimos porque lo queremos, porque queremos hacer este repertorio. Y bueno, eso es lo que nos llama la atención, que hasta a veces nos pasa que cuando subimos al escenario nos piden temas, nuestros temas, temas que tocamos regularmente, y se debe a que los seguidores están por las redes sociales, están en particular por YouTube. Uh-huh. Que tenemos nuestro canal ahí, publicamos todas nuestras actividades, y después por las redes sociales, ¿no? Instagram, el Facebook, ahora tenemos el Twitter también. Así que eso es lo que nos acerca cada vez más a los seguidores. ¿Y el material de Jallalla, este disco, cómo se consigue, digamos? Bien, eso queríamos anunciarte porque nos acaban de avisar de Sura Music, la distribuidora de nuestro disco, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Ajá. O sea que si hoy lo buscan, el disco Jallalla por Micaela Chauque, lo van a encontrar en Spotify, por ejemplo. Uh-huh. En iTunes o en esos sitios donde se escucha música en línea. Así que ya la gente lo puede estar escuchando en este momento y se lo puede descargar también. Así que nos pueden seguir a través de nuestro canal de Spotify, por ejemplo. Bien. Bueno, ¿cómo sigue, amén de estas presentaciones, del taller que después vamos a mencionar de nuevo, de estos días acá en Tras la Sierra? Uh-huh. ¿Cómo siguen ustedes? ¿Tienen pensado seguir por la provincia de Córdoba? ¿Por dónde van a andar? Y tenemos fechas. ¿Crees? Aquí, acá tengo las fechas. Sí, a ver. Eso es lo que dijimos un rato. Sí. ¿Cuándo está? Mañana tu taller ahí en Las Rosas. El miércoles estábamos en Las Calles. ¿También por acá? Sí, lo conocemos. Estamos más perdidos. Sí, Las Calles, acá cerquita de Nono para... Pueblito de Nono, un poco para arriba. Ahí en Madre Naturaleza, seguramente sí. Van a estar tocando en el barcito, enfrente a la Plaza de las Calles. Sí. Después en Villa Dolores el jueves, sí. y el primero en la pulpería de Villa Las Rosas. Y después el sábado está en Cosquín. El sábado estamos tocando Cosquín. Acompaño, sí, subo al escenario mayor del Festival de Cosquín, bien. Junto con la Bruja Salguero. ¿Estuviste ahí antes? Sí, estuve. Bien. Sí, estuve varias veces. Y esta vez va a ser junto a la Bruja Salguero. Uh-huh. Acompaño 4 temas. Y bueno, para mí una gran alegría porque ella me acompañó a la presentación de mi disco en Buenos Aires. Así que ahora yo tengo la posibilidad de acompañarla a ella en su presentación del Festival de Cosquín. Y después de esto nos vamos a La Cumbre. Nos vamos a la cumbre, hay un lugar muy bonito, se llama Cusca, un restaurante de comidas norteñas. Mirá, Cusca. Cusca, Cusca, no sé, Cusca. Y eso está en la ciudad de la cumbre, ahí nomás. Entonces nos quedamos unos días ahí y ya ahí ya seguimos viaje, ya nos regresamos, nos vamos de Córdoba. Sí. Bien. Bueno, un lujo, ¿eh? Tenerlos acá, compartir de su música, que llega realmente, se siente. Gracias. No sé, Pablo, si nos queda a nosotros el sorteo y pedirles si pueden cerrar con... Dale, podemos pedirles que digan un numerito. También. Si es que le ponemos numeritos o no sé, papelitos, lo que sea. Y pedirles un tema final para el cierre de la crecida de hoy. ¿Qué le parece? Perfecto. La consigna hoy, Micaela, era... la gente participó con un disco que le haya impactado, que siempre escucho, que vuelva a él. ¿A vos se te ocurre alguno? Ay, sí. O algún artista, si no es un disco, no importa. Bueno, sí, muchos, pero en particular que a mí me marcó y de hecho todavía me influye en la música es el maestro Uña Ramos. Uña Ramos. Uña Ramos grabó muchos discos en vinilo y y la canción que en este momento me hizo recordar a él después de su muerte es Una flauta en la noche, que lo presentamos también en homenaje a Uña Ramos, el maestro de la quena, en la presentación del disco en Buenos Aires el 2 de diciembre. Y la verdad que es uno de los que más me impactó en cuanto a quena, ¿no? En cuanto a mi instrumento se refiere. Y después, bueno, sino cantados, Mercedes Sosa siempre. Uh-huh. Sí. La cantora más grande que tuvo América. Hace unos días hubo un homenaje, le han hecho... a la Negra Sosa y en Cosquín, creo, ¿no? Sí, es un programa del Popi Spatocco en la cual hizo ya una serie de estos homenajes a Mercedes Sosa y tuve la oportunidad de participar de esos homenajes ya, así que es una linda experiencia, sí. Bien, bueno, yo ya tengo los números, ¿eh? Bueno. Para ver, sí. Si me escucha bien, ahí se me escucha mejor. Ponele. Son 13. Bueno, 13, el número 13. Un número del 1 al 13. Yo lo fui numerando así aleatoriamente, no en el orden de que se comunicaron, ¿no? Claro. Están salteaditos, así bueno, mezclados los números. Te cuento, Micaela, que vas a ser la absoluta responsable de quién se va a poder disfrutar de media docena de alfajores de algarrobo con dulce de leche. Ay, qué rico. Impresionante. Alfajores serranos. Alfajores serranos, ya muy hoy avisamos bien. Que acá en Los Hornillos lo puedes conseguir ahí en Inges Café. Y bueno, tenés ahí unas variedades impresionantes. Qué son rico. Muy rico. Lástima que no tenemos para convidarte. El lunes pasado acá había 3 docenas de alfajores. Te prometemos para la próxima. Y sí, ahí estamos probando los alfajores. Anoche me hicieron probar uno de hojaldre. Bueno. De acá, tradicional de acá. Ah, claro, son típicos que se elaboran en Córdoba de hojaldre. Ajá, uh-huh. Mira vos, no sabíamos. Ve que estamos acá apenas llegando, sí. Nos estamos aprendiendo muchas cosas, qué bueno. Bueno, del 1 al 13. Sí, el 6. Con el número 6 ganó Toby. Toby. Vamos, Toby. Toby, le decimos Toby acá al guitarrista. ¿A Carlos le dicen Toby a vos? Sí, dice. Sí, tenemos un amigo en común que entre los dos nos decimos Toby. Mirá, ahí el Toby que no sé si te alcanza para la gracias, gracias por los gracias por el alfajor. Se lo acaba de ganar el guitarrista. Ya está. Bueno, Toby que había dicho que el disco al que vuelve siempre es The Head on the Door de The Cure, ese disco, Toby. Eso no de Cure un poquito también, hace un ratito, Bueno, Toby, tuviste suerte, ahí después te contactamos con el repartidor de alfajores serrano a ver cómo hacen para llegarte. Escribe ahí, Toby, está como loco, está saltando de alegría, Toby, Uy, mira, acá mira quién está acá. Hola. El responsable. Es el elaborador de los alfajores. Te los compramos, Adri. Ah. Quien hace los alfajores. Me hablaron también de los alfajores, pero no probé. No, ahora vamos a probar. ¿Trajo? ¿No tenés para vender acá? No, no trajo. Le queremos convidar a Micaela un alfajor, se nos va a tirar. Bueno, Toby está contentísimo. Dice, vamos, gracias. Dice, llévalos a la feria. Regálale uno a la invitada, dice quien ganó los alfajores. Vamos, gracias. Bueno, ya vamos a ver cómo hacemos todo este enroque. Porque no hay justo solo. Pero bueno, no importa. Ahí vemos. Se agotó la producción. ¿Eh? Se agotó la producción. No sabe cómo están, los alfajores cerraron en enero. No dan abasto. No alcanza a producir, que se lo sacan de las manos. Bueno, nos vamos. Sí. Gracias acá por la visita. Nosotros nos vamos a ver mañana igual. Sí, yo me despido hoy por primera vez hasta mañana. Sí, sí. Mañana vuelvo acompañando acá a López. Y bueno, nos vamos con música. Vamos con música. Vamos a interpretar un carnavalito que se llama El Milagroso, que también forma parte de este nuevo material. Y bueno, mandar un saludo grande a Florencia Barraza, a la familia de Mora, a todos sus niños que nos alojen en su casa. También mandarle saludos a un colega que trabaja en esta radio, a Nicolás Falkov, que bueno, está distribuyendo nuestro disco, así que de alguna manera estamos ligados atrás la sierra, sin querer queriendo estamos aquí. Y después agradecer también a todos los lugares que nos van a recibir, a la Urpila, a la Pulpería, nos va a recibir los chicos de la calle en Madre Naturaleza. También a Bonafide de Villa Dolores, que ellos también se abrieron a nuestra propuesta musical. Uh-huh. Eso está muy bueno. Y bueno, invitar a todos que si no están en el Festival de Cosquín, prendan la tele el 2 de febrero, el sábado, este sábado. Próximo sábado. En la presentación de La Bruja Salguero estaremos.